Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Estación Cultura Viva, un viaje lleno de cine, música, danza, teatro y literatura. Mi nombre es Jorge Vega Reyes y es un gusto estar nuevamente con ustedes, por supuesto, para hablar de los temas más importantes referente a la escena artística cultural. Como siempre, nosotros con grandes invitados, con grandes propuestas y siempre abriendo la apertura a las grandes propuestas de los artistas que hacen de este un mundo mejor. Como lo anunciamos en redes sociales, vamos a hablar sobre un encuentro de danza muy, muy chévere. Pero antes, pues, también vamos a saludar a todas las personas que se están empezando a conectar a través de la transmisión en vivo en Estación Cultura Viva en Facebook para que compartan la transmisión, dejen sus preguntas. También a las personas que nos escuchan por radiocce.com, a las personas que nos escuchan por la app Radio Casa de la Cultura y por radiocce.com. En este momento vamos a escuchar una canción y regresamos con nuestro primer segmento. Vamos a escuchar la canción Fugitiva de la cantante ecuatoriana Do Blanco. Hoy que estoy sin ti, me puedo dar cuenta de todo lo que perdí. Pero tonta lo ciega, lo ilusa que fui. Maldigo mil veces el día en que te conocí. Ya me cansé de no ver el sol. No vas a encadenar este corazón que ya se escapó. Te vi, lo poco que has logrado, sabes que es gracias a mí. Y detrás de la sombra ya no pude vivir. Maldigo mil veces el día que te conocí. Ya me cansé de no ver el sol. No vas a encadenar este corazón que ya se escapó. De parada. Estación Zapateo. Amigos, estamos con el segmento Zapateo. Hoy en nuestro segmento nos acompañan grandes amigos para hablarnos de A Cielo Abierto, Encuentro de Danza Contemporánea. Esta es una plataforma para la difusión y democratización de las artes en movimiento, una propuesta que incentiva el diálogo entre la danza, espacio urbano y nuevos públicos. Esta es una propuesta del Centro de Danza Experimental CEDEX, que constituye un espacio para la integración social a través de la programación, la formación, la sensibilización, el apoyo a proyectos y el trabajo en red en el ámbito de la danza contemporánea a nivel local, nacional e internacional. El encuentro se desarrolla en diversos espacios del centro histórico de la ciudad de Quito y está compuesto por conversatorios, clases magistrales, residencias creativas, circuitos de intervención en plazas, parques y calles del casco colonial, funciones en teatros y dos importantes plataformas para las funciones al aire libre. El sexto encuentro a cielo abierto invita a que artistas independientes, colectivos y compañías nacionales e internacionales envíen sus propuestas y sean parte de nuestra programación, la cual se desarrolla del 16 al 21 de septiembre del 2019. Bienvenidos a Estación Cultura Viva, cuéntenos un poquito más de ello. Y pues primero quisiera que se presenten y después vamos a conversar más, porque hay, por supuesto, grandes sorpresas. Listo, Jorge, muchísimas gracias por la apertura. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Fernando Cruz, soy el director del Encuentro Internacional de Danza Contemporánea a Cielo Abierto. Esta es una propuesta que nace en el 2014. Es una propuesta que busca aglutinar a los colectivos, artistas escénicos, artistas de la danza, en un espacio para compartir en comunidad, para compartir en varios espacios de la ciudad. Una de los focos del encuentro es la descentralización de las artes escénicas. Por eso es que a cielo abierto, el concepto a cielo abierto tiene que ver con ciudad, con el concepto de arquitectura, con el concepto de trasladar el arte y las propuestas artísticas, sobre todo danza contemporánea, a los barrios de la capital. Nos hemos concentrado un poco en estas ediciones en lo que es el centro histórico, porque nosotros creemos que tenemos un patrimonio arquitectónico súper valioso, súper importante, y, ¿por qué no?, o sea, a través del arte visibilizar estos espacios. Aparte de que la danza contemporánea no tiene muchos fans, digamos, no tiene muchos seguidores, justamente porque no es tan visible como otras manifestaciones artísticas. Entonces, el objetivo de A Cielo Abierto es ubicar a la danza contemporánea en este contexto, en este espacio, en este sector social, para así poder nosotros fortalecer y llegar a nuevos públicos. Entonces, el encuentro se lo desarrolla en varios, como te decía, en varios espacios de la ciudad de Quito, del centro histórico de Quito, pero nos concentramos básicamente en barrios donde nosotros hemos entablado redes de colaboración con los vecinos, porque también esa es una de las propuestas del encuentro y del Centro de Danza Experimental, llegar con estas manifestaciones a consolidar estas redes de colaboraciones con los como nosotros los denominamos, nuestros socios estratégicos, digamos. Sí, que son los vecinos del barrio, las personas que manejan pequeños y medianos emprendimientos. Entonces son ellos los que respaldan el encuentro y de esta manera poder llegar a más espacios. De igual manera queremos que nos conversen un poquito, bueno, adentrándonos más ya al tema, sobre la actual edición que de este encuentro de danza y, por supuesto, de la convocatoria. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Isa Madrid, yo soy la coordinadora general del encuentro a cielo abierto. Como mencionaba antes Fernando, este es un encuentro que ya tiene una trayectoria de algunos años. Hemos tenido 5 ediciones y estamos caminando a nuestra 6ta edición, que se va a realizar en el mes de septiembre, del 16 al 21 de septiembre. La 6ta edición se ha planteado dos ejes principales. El uno es, como ya habló Fernando, poder de alguna manera continuar con esta idea de descentralizar la danza, las artes escénicas, y de que la danza contemporánea llegue a otros espacios que no llega usualmente. Pero a la vez también poder posicionar a Quito y al Ecuador como un referente artístico en el mundo, también para ser visibles en otros países y que se pueda entender al Ecuador como un espacio en el que también suceden este tipo de propuestas, un espacio en el que hay arte, en el que se genera arte y se pueden generar estos espacios para compartir entre artistas y, por supuesto, con el público. El 6to encuentro se desarrolla en 6 días. Como mencionaste tú antes, tenemos diferentes ejes. Tenemos funciones en sala, en teatros. Este año vamos a tener funciones en 2 salas pequeñas que se han aliado con nosotros también para ser parte del circuito. El uno es el Sótano de Nijinsky y el otro es el Rapsodia Teatro, que es un teatro pequeño en el sur de Quito. Nos parece súper importante el hecho de también poder expandirnos a otros espacios. Vamos a tener una función en el Teatro de la Universidad Central del Ecuador, en el Teatro de Artes, vamos a tener una función en el Teatro Capitol. Como mencionaste, dos plataformas al aire libre, que consiste en una tarima pequeña para que el público, la gente que pasa por la calle, así como gente que decida asistir al evento, pueda presenciar la danza contemporánea de una manera libre y gratuita. Y vamos a tener un circuito de intervenciones en espacio público en el Centro Histórico de Quito. Qué interesantes las propuestas que se van armando y que se va tomando, más que todo espacios, que es importante, porque si no se trabaja vamos a seguir estancados en lo mismo, ¿no? Queremos que nos hablen un poquito sobre la actual edición y la convocatoria que ustedes están realizando. Y los objetivos, más que todo, de este espacio que ustedes están abriendo. Bueno, sí. Mira, la actual edición, tenemos una continuidad, ¿no? Una línea que, como mencionaba hace un momento, es, el eje transversal de la propuesta es la descentralización, ¿no? Para esta sexta edición, nosotros realizamos una convocatoria nacional e internacional. Tuvimos alrededor de 300 aplicaciones internacionales, lo cual para nosotros fue muy grato. De estas convocatorias se pasan por un comité seleccionador, ¿sí? Para filtrar un poco y para que las obras que nosotros aceptamos estén alineadas con el criterio que tiene el encuentro. Vamos a tener la presencia de 7 países: Japón, Francia, España, México, Chile, Argentina y Colombia, como invitados especiales para esta sexta edición, y obviamente Ecuador. También es visibilizar el trabajo de los artistas nacionales, porque el encuentro justamente es un pretexto, digamos, ¿no? Una iniciativa que busca visibilizar la labor que se está haciendo de colectivos, de artistas independientes, de artistas también oficiales, ¿no? Nosotros tenemos el respaldo de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, que es el ente estatal rector de la danza contemporánea, que también va a estar presente en esta edición del encuentro. Genial. Bueno, de igual manera queremos que nos conversen un poco más. Sabemos que no es la primera edición, no es la segunda edición, sino ya van a la sexta edición, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la aceptación del público en las anteriores ediciones? Queremos que nos cuenten sobre ello y quizás también un poco de las impresiones de ellos, qué comentarios les han dado. Quisiéramos que nos compartan ello un poco con el público. Bueno, sí, en esta parte te respondo yo, ¿no? Las 6 ediciones, sí, ha sido como un proceso interesante, ¿no? Porque en principio se lo planteó como un encuentro íntimo, un encuentro... No habíamos visibilizado el alcance al que podía llegar. Te cuento un poco, en la primera edición nosotros tuvimos 300 personas asistentes. Uh-huh. De ahí para acá el encuentro ha tenido un crecimiento bastante grande. En esta edición estamos esperando llegar a 6.835 personas. Eso es un poco las cifras del encuentro. ¿Y por qué creció de esta manera? Porque nosotros nos dimos cuenta que el arte en el espacio público atrae muchísimo, ¿sí? Que la gente, cuando se engancha con esta clase de propuestas, la mejor propaganda que nosotros tenemos es el boca a boca. Entonces esto se ha ido regando. La gente nos escribe todo el tiempo, nos está preguntando cuándo va a ser, qué actividades van a tener. Constantemente nosotros tenemos que estarles respondiendo, aún cuando no ha salido la programación oficial. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que la gente ha estado apoyando siempre estas iniciativas, nos buscan, nos preguntan cosas, y para nosotros obviamente eso es un gusto y saber que estamos haciendo las cosas bien. Genial. Qué interesante que, o sea, el trabajo y su profesionalismo creo que se demuestra en las ediciones que ustedes han venido haciendo, ¿no? Y también lo interesante de ir agrupando e ir expandiendo para que se pueda conocer de otros lugares, que a su vez ellos puedan conocer esto. ¿Nos pueden contar un poquito de esta edición? ¿Tiene apoyo de empresas públicas o tiene empresas privadas, o cómo se está llevando a cabo el evento? Bueno, como mencionó antes Fernando, en realidad para nosotros el apoyo más grande es el apoyo de la gente de los barrios, porque es el apoyo de la gente que ha estado siempre, en, digamos, por lo menos las últimas 3 ediciones, brindando su apoyo de la manera que ellos pueden darla, pero sobre todo con su presencia, ayudándonos con la promoción del evento, ayudándonos con alimentación de los artistas extranjeros. Entonces para nosotros siempre es muy importante mencionarles a ellos. También el apoyo de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, que ha sido un auspiciante, uno de los auspiciantes principales del encuentro desde el segundo encuentro en adelante. Por supuesto con equipos, con técnicos y mano de obra para que pueda suceder el encuentro, pero también con sus obras y bailarines para que presenten como su trabajo en el encuentro. Este año hemos hecho un convenio con la Facultad de Artes de la Universidad Central, porque se va a abrir danza en la facultad, que para nosotros también es una alegría muy grande que muchos jóvenes puedan de alguna manera profesionalizar nuestro oficio. Entonces hemos hecho, digamos, este convenio para poder utilizar sus espacios, para hacer una de las funciones ahí, que también estos jóvenes que van a empezar a estudiar danza puedan de alguna manera ser parte del encuentro y nutrirse de las cosas que están pasando en nuestro país y afuera también. Tenemos el apoyo del municipio de Quito, que para nosotros es muy importante, por supuesto, en cuestión de permisos, porque no se puede realizar ningún evento en la calle sin el apoyo. Entonces ha sido igual para nosotros muy importante siempre el que nos tengan presentes y que en el municipio nos conozcan de alguna manera y siempre tengan expectativa de este evento, porque es un evento que llama a un montón de gente. Y también en cuestión de espacios, porque las residencias creativas y talleres se van a realizar en el Centro Cultural Ichimbía y se van a realizar una de las funciones en el Teatro Capitol. Entonces su apoyo también es importante. De ahí, bueno, tenemos apoyo en otros en otras áreas, en el área de comunicación. Tenemos una persona que nos ayuda con el video, una productora que de alguna manera nos ayuda a conseguir también como hospedajes y alimentaciones, restaurantes, hoteles que nos apoyan para que puedan los artistas extranjeros estar en el Ecuador con más comodidad. Y justamente hablando de los artistas extranjeros que van a estar en esta edición en septiembre, por ahí mencionaban algunos países que van a estar acá artistas. Cuéntenos más de ello. Mencionabas Francia, Japón, por ahí te escuchamos. Cuéntanos más de ello. Sí, antes de pasar a eso, sí, un poco complementar lo que decía Sisa, ¿no? Uh-huh. Dentro de las instituciones que a nosotros nos han apoyado en todas las ediciones del encuentro, también está la Casa de la Cultura, uh-huh. Porque nosotros hemos siempre tenido como esta necesidad a veces de el trabajo de impresión, el material de impresión, el trabajo gráfico, y la Casa de la Cultura siempre ha estado presta a apoyarnos en ese sentido, ¿no? Los locales de San Blas, quisiera mencionarlos, ¿no? Porque son, no por ser espacios pequeños, son menos importantes. Creo que más bien la labor de ellos en el impacto que ellos pueden tener, yo creo que es un aporte bastante grande, ¿no? Café San Blas, Café Atávico, la oficina, restaurante, uh-huh. y Pizzería La Terraza, que son los locales auspiciantes desde la cuarta edición, ¿no? Que han creído, que tú sabes que a veces conseguir auspicios, conseguir apoyos es súper complicado, porque la gente a veces no cree, y además porque es un arte un poco desconocido, un poco complicado de entender, pero sin embargo la gente, con la experiencia que ha tenido al ver el trabajo que nosotros venimos haciendo, ha confiado muchísimo y siguen confiando. Entonces para nosotros es un gusto, y obviamente no la alcaldía de Quito, que también desde, como decía Sisa, la segunda edición, ellos han estado también apoyándonos en varios aspectos. Pues sí, sabes que para nosotros el hecho de que el encuentro haya trascendido, que haya cruzado barreras, que haya cruzado fronteras, es súper importante, porque eso también a nosotros nos obliga, ¿no?, a crecer también, porque no se trata solamente de una propuesta escénica que no tenga como el respaldo de calidad que esto merece, ¿no es cierto? Y eso hace que gente de otras fronteras y de otros continentes también estén siempre preguntando, estén inquietos de qué es lo que está pasando ahora en Quito, qué está pasando, porque es una propuesta nueva, digamos, a nivel internacional, que no se había escuchado antes, y que para nosotros lo más importante fue consolidarla primero, tener una estructura estable para luego poder ofrecer a los artistas extranjeros como la calidad en la parte logística, en la parte de producción que ellos se merecen. Y pues sí, algunos de ellos a través de aplicaciones, pero hay un caso particular, digamos, que son dos artistas de España que nosotros hemos invitado para esta edición, y como sí se decía, son artistas de talla internacional. Te estoy hablando de que son artistas que están rodando en los grandes festivales del mundo. Entonces, para nosotros también una de las visiones que tenemos como encuentro es, ¿por qué no nosotros también ponernos en este ranking, ¿no?, de grandes festivales que hay en las grandes ciudades del mundo? Laura Aris es una de ellas, una artista que ha trabajado durante una década con uno de los mayores exponentes de la danza contemporánea en el mundo, Wyman de Queibus, y Álvaro Esteban, también es otro español, que juntos han rodado por, como te digo, en grandes festivales, han estado en grandes escenarios, y para nosotros fue un gusto poder conocerlos acá en el Festival de Loja, ver su trabajo, un trabajo impecable, un trabajo de calidad, y dijimos, ¿por qué no? Hablamos con ellos y ellos se mostraron muy, muy abiertos a participar en este encuentro, ¿no? Un encuentro que ellos no lo habían escuchado antes, más que por una conversación que nosotros tuvimos, y les gustó mucho la idea, de esta fusión de la danza y del espacio público. Entonces vamos a tener la presencia de ellos nos van a acompañar en esta edición. Álvaro va a hacer un taller con una muestra final con artistas locales, aparte de que viene a bailar y de que vamos a poder tener la oportunidad de presentar en Quito esa propuesta escénica. Él viene a montar una pequeña coreografía, digámoslo así, con artistas locales. Entonces también es beneficiar a la comunidad artística del Ecuador con esta clase de exponentes. Laura Aris también viene, ella tiene como ahora en septiembre una invitación para Lima, entonces ella se cruza para acá al Ecuador a participar en el encuentro, y para nosotros es maravilloso. Ella se estará presentando en el Teatro de la Facultad de Artes y va a dictar una masterclass que también va dirigida a artistas escénicos nacionales. Con ellos entablamos esta colaboración, este diálogo, ¿no? Entonces ellos van a estar visitándonos, y aparte también estas personas de Francia y de Japón, son una compañía que también escucharon del encuentro. Para nosotros es grato que la gente ya vaya escuchando y que se nos vaya acercando, que nos vayan contactando y nos digan, mira, tenemos esta propuesta, y nosotros hemos indagado en sus carpetas, ¿no?, ver su trayectoria, y nos complace mucho informar, ¿no?, que son artistas también de un ranking internacional súper pesado. Para nosotros es eso como un motivo de impulso para seguir trabajando. Y como tú dices, igual poco a poco se fueron, supongo, ¿no?, mejorando detalles en cada edición, como se suele realizar. Y es importante que lo que tú has dicho, que personas de talla mundial se presenten, porque al fin y al cabo es un festival ya internacional que está posicionado, que tiene 6 años, y qué chévere que ustedes tengan esa calidad, primero de auspicio, luego de organización y luego de representantes de distintos países que se acerquen a Ecuador y conozcan lo lindo, y también que ellos se abran como para dejar sus conocimientos, que es importante impartir a los nuevos danzantes en este caso, porque siempre están apareciendo, y supongo que también van a ir de aquí personas que estén como que empezando en esto a nivel superior de danza, ¿no es cierto? Sí, igual para complementar un poco lo que decía Fernando, para nosotros es un orgullo que de esas 300 aplicaciones, ahora nosotros estamos trayendo a 68 artistas internacionales de los países que mencionó antes Fernando. Y creemos que es importante, por supuesto, que existan estos referentes muy grandes de la danza en el mundo, pero también de que estas otras personas que están empezando en otros países o que tienen una trayectoria que por ahí no han tenido la posibilidad de presentar sus trabajos en otros lugares, puedan hacerlo aquí en el Ecuador y tengan un espacio para hacerlo aquí en el Ecuador y también se empapen de lo que está sucediendo aquí en el Ecuador. Cada uno viene con su propio bagaje, con su propio pasado, digamos, y para nosotros es muy importante poder presentar esas propuestas, aparte como presentar también a grupos muy importantes del Ecuador. Este año está como representantes del Ecuador la Compañía Nacional de Danza, como ya lo mencionamos, está el Pez Dorado, que es un grupo que tiene una trayectoria muy importante en el Ecuador, una trayectoria impecable y tiene muchísima aceptación además en el círculo de la danza contemporánea. Está Ana Jácome, que igual tiene como algunos años de de investigación en la coreografía, sobre todo Sofía Garcés. Tenemos una compañía que se llama Colectivo Agujero Negro. Ellos tienen algunas coreografías que van a presentar dentro del encuentro. Bailarines que están empezando con la creación, algunos de la Compañía Nacional de Danza, otros independientes también. Entonces nos llena mucho de emoción que todo esto vaya a suceder en un mismo encuentro. Y por eso es que hemos decidido que se llame encuentro de alguna manera, porque nos parece que es este momento en el que diferentes visiones, diferentes culturas, diferentes formas de sentir la danza, el arte y la vida se pueden juntar en una misma semana, en un mismo espacio que es Quito. Genial todo lo que estamos escuchando, pero bueno, vamos a continuar más con la entrevista, porque en este momento vamos al espacio publicitario y regresamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Pa! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Ma! ¡Ya es hora! ¿Hora de qué? ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi Cine! ¡Es hora de Chulpi Cine! ¡Cine para toda la familia! 18º Festival Infantil y Juvenil Chulpi Cine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpi Cine, arbolar tu imaginación. Pasos, fajas, cintas y colores de riqueza única nos transportan a nuestras raíces. En el segundo Festival de Danza Amando Nuestras Raíces, un país diverso. Participan las agrupaciones Raíces Andinas, Corazón Quiteño, Puma Yacta, Despertar, Ñawi Suma, Manantial, Misquilla, Sariri Chicán. No se lo pierda, este 1 de agosto a las 7 de la noche en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, regresamos con más de Estación Cultura Viva, por supuesto, como siempre en nuestro programa, hablando de los mejores temas respecto a la escena artística y cultural. Estamos hoy, por supuesto, hablando de A Cielo Abierto, que es un encuentro de danza que ya hemos estado hablando un poquito, que se va a realizar en el mes de septiembre con muchas sorpresas, con talento ecuatoriano y talento también internacional, ¿sí? Pero por supuesto, antes de continuar con la entrevista, vamos a escuchar una canción y vamos... una canción que en lo particular me encanta, que se llama Juro que te amo. Obviamente esta es una canción que es una balada, pero una banda mexicana ha hecho un cover y pues ya las hemos escuchado acá y también vamos a que escuchen nuestros invitados y regresamos con más de la entrevista. Amigos, regresamos con más de Estación Cultura Viva. Escuchamos Juro que te amo. Por supuesto, ya dimos todo el contexto de la canción, porque hablábamos con nuestros invitados, si habían escuchado, me decían sí, ¿no? Pero en rock creo que no la habían escuchado, por eso siempre me gusta ponerla para que la escuchemos todos. Por supuesto, vamos a seguir hablando en el tiempo que nos resta más sobre esta convocatoria, sobre este encuentro. Sí. Vamos a recordarles el encuentro al cielo abierto, organizado también por el Centro de Danza Experimental CEDEX. Coméntenos un poquito cuáles son los requerimientos que necesitan los bailarines para participar en este encuentro. Bueno, nosotros, cada actividad que está programada dentro del encuentro tiene sus particularidades, ¿no? Pero principalmente lo que nosotros tratamos de llegar es a fortalecer el bagaje de los artistas independientes de la ciudad y del país, porque no, si es que quieren venir a visitarnos acá a Quito en estas fechas. Cada coreógrafo, cada maestro, cada instructor tiene sus especificidades, ¿no? Pero el nivel al que nosotros pretendemos llegar es como un nivel intermedio avanzado, ¿no? Personas que ya tengan cierta experiencia o conocimiento del trabajo con el cuerpo. Justamente porque el espacio de tiempo que nosotros estamos destinando para estas actividades es muy poco, entonces obviamente alguien que no tiene la experiencia necesaria le va a resultar complicado y un poco el trabajo puede convertirse en algo frustrante, ¿no? Entonces por eso es que nosotros igual vamos a hacer una convocatoria y vamos a tener como unos parámetros de selección para que el trabajo que se realice fluya y sea productivo, porque además esos trabajos que se van a realizar van a estar incorporados en el circuito de intervenciones que vamos a hacer en el Centro Histórico. Entonces te estamos hablando de que estas dos grandes plataformas que se van a instalar, la una en San Blas el día viernes 20 y la otra en la Plaza Grande el sábado 21, se van a conectar con estas intervenciones en varios puntos, plazas, calles de la ciudad de Quito. Nosotros tenemos el gusto ahora de disfrutar de muchos espacios peatonizados que de alguna manera rescatan y resaltan la belleza arquitectónica que tiene nuestra ciudad. Nosotros somos unos enamorados de la ciudad de Quito y alineados también con esta nueva visión de la administración de la capital, nosotros queremos fortalecer esta identidad de Quito capital cultural. ¿Sí? Nosotros somos conscientes de que en otras ciudades del país se están dando propuestas artísticas, propuestas escénicas, que para nosotros es súper emocionante, súper grato saber de ello, pero sin embargo, sin desmerecer esas propuestas, como festivales, como encuentros también, para nosotros es importante rescatar y devolverle a Quito también, tal vez suene un poco pretencioso, pero es una intención súper sana, súper noble, ¿no? Devolverle a Quito también ese protagonismo cultural que tiene, que siempre ha tenido y que queremos que se restablezca, ¿no? Te decía, un poco alineados con la nueva administración, la visión de la nueva administración, entonces para nosotros es como apuntalar también, meter nuestro granito de arena, apoyar a esto y que en Quito se sigan produciendo esta clase de actividades. Entonces, obviamente, todas estas propuestas que van a crearse en esta semana de residencias creativas, que las hemos denominado así, van a visibilizarse el día sábado 21 en horas de la tarde, si no recuerdo, creo que es a partir de las 16 horas más o menos que van a empezar estas intervenciones. La programación oficial del encuentro saldrá en los próximos días, entonces ahí la gente podrá encontrar cada una de las actividades, en qué lugar se van a desarrollar y la hora a la que se va a desarrollar. Igual, para alimentar un poco lo que Fernando dice, lo que para nosotros fue interesante cuando conversamos con los artistas que vienen a proponer estas residencias creativas, son cuatro, es que ellos estaban interesados, por supuesto, en trabajar con gente que tenga algún tipo de bagaje en la danza contemporánea, pero también quieren trabajar con actores, quieren trabajar con gente que tenga trabajo en música, en voz, porque su idea también es, en esta creación, hacer una creación colectiva que pueda ser, de alguna manera, una manera de congregar todas estas artes escénicas y poner una puesta en espacio público. Entonces, igual, por ahí, para todas las personas que no necesariamente tengan como un entrenamiento en danza contemporánea, lo que estas personas buscan es que tengan algún tipo de entrenamiento escénico y que tengan el interés de conocer más sobre la danza contemporánea. En realidad, que es algo que a nosotros nos interesa mucho también, por supuesto, poder trabajar con nuestros colegas artistas de otras áreas de las artes escénicas. Ustedes mencionaron algo que igual hablábamos un poquito mientras escuchamos la canción y decían, nosotros estamos enamorados de Quito. Yo creo que precisamente Quito es una ciudad tan bonita, no porque sea quiteño. ofrece una arquitectura, unos paisajes, unos colores que tú puedes contar tantas historias desde la danza, desde el cine, desde la literatura y se presta tan desde la música y es una ciudad muy muy, muy mágica que te da esos tonos. Justo hablábamos también, hoy estaba yendo al centro y decidí no tomar como el camino que siempre iba y me metí por otro. Y dije, ojalá no, está peligroso por ahí, pero me encontré con una calle que daba San Marcos que yo no había conocido. Y wow, eran puras galerías y cursos de pintura. Y yo dije, esto yo no conocía. Y eso que a mí me gusta mucho. Entonces, imagínense, en Quito está presto para ello. Hemos hablado precisamente de A Cielo Abierto, este encuentro que promete muchísimo. Pero también es importante que nos cuenten quiénes están detrás de ello, ¿no? Que es, por supuesto, un trabajo muy arduo, de dedicación, por supuesto. Entonces, queremos que nos hablen un poco más del Centro de Danza Experimental CEDEX, que sabemos que son los gestores para que esto se haga realidad. Así es, mira. Hay muchísima gente detrás de esto. Detrás de cada una de las ediciones siempre ha habido un equipo de trabajo comprometido, un equipo de trabajo que ha creído en esta visión, ¿no? De compartir, de transmitir, de generar espacios que comulguen, ¿no? con lo que es la danza, con lo que es el trabajo en barrios, con lo que es el trabajo con la gente, con la ciudadanía. Te digo, para nosotros es muy difícil contarte toda la gente que ha estado involucrada atrás del encuentro, porque es muchísima, muchísima. El encuentro no es un encuentro de una sola persona, eso es lindo mencionarlo, no es el encuentro de Fernando, no es el encuentro de Cisa, es el encuentro de toda la gente que está poniendo el hombro para que esto suceda. Tenemos como, de alguna manera, no sé si llamarlo, bueno, no sé, la palabra jerarquía es un poco fea, ¿no? Pero gente que está más cerca trabajando codo a codo con nosotros, otra gente que directa o indirectamente también están apoyando, ¿no? Tenemos el trabajo en fotografía de Ricardo Centeno, un fotógrafo que ha dedicado toda su vida a registrar con su lente lo que es la danza en el Ecuador. Imagínate, él tiene un libro que desgraciadamente no ha conseguido el apoyo para poder publicarlo, ¿no? Pero es impresionante ver cómo en esas páginas él tiene la historia de la danza. Tenemos también el apoyo de Vinicio Cóndor, que es un artista audiovisual, que es el que nos está apoyando en lo que es el registro, en lo que son tomas, en lo que es... ahora, justamente, el día sábado estuvimos filmando el escenas para el video promocional de la edición de este año y verle a Vinicio trabajar con ese profesionalismo a nosotros nos llena de mucha satisfacción. Alexis San Martín, que es el diseñador gráfico, que pronto van a ver el trabajo que él ha hecho durante todas las ediciones del encuentro. Es una persona que ha estado poniéndose el encuentro durante todos estos años. Es vergonzoso a veces decir sin una remuneración, pero nosotros estamos apuntando a que este año cada persona que está involucrada en el encuentro pueda tener algo al menos de remuneración. Y sí, te estamos hablando que todos los bailarines que han apoyado el trabajo para este promocional, digamos, vamos a enfocarnos en el de este encuentro. Uh-huh. Artistas de circo, hay una compañía de circo que se llama Team Circore, gente súper linda, seres humanos sensibles, ¿no? Que nos han prestado su presencia para ser parte de este video promocional. Tenemos a Henry y Soledad, que son dos actores también, artistas de circo que también se han sumado a esto, y bailarines de CEDEX, digamos, gente que para nosotros está muy cercana, como Mari Bonilla y Belén Villarreal, que siempre han estado también colaborándonos. Entonces te digo, tal vez a mí se me va a olvidar gente que está trabajando atrás, pero son muchísimos. Años, ¿no? Son bastantísimos años en los que nosotros hemos... que la gente se ha acercado y ha creído en el proyecto, entonces ya ha creído importante apoyar esto. Entonces no es un encuentro que busca el protagonismo de un solo sector, es un encuentro que, como su nombre lo dice, busca propiciar este encuentro entre varios artistas, entre muchos artistas, no solo artistas de la danza, artistas del circo, artistas del teatro. También el Apuntador, que es una revista de crítica de artes escénicas, que también ha seguido de cerca todas las ediciones del encuentro, ha visto el crecimiento del encuentro. Este año también nos estarán acompañando, ellos tendrán un stand en cada una de las locaciones del encuentro para promocionar su libro, Cartografías de la Danza, ¿no? Entonces, que también para nosotros es importante que la gente conozca estos trabajos. Qué lindo y qué interesante esta propuesta que ustedes han venido trabajando durante años. Y como ya les dije, creo que su profesionalismo es el que más impulsa siempre cada espectáculo que se realiza. Nosotros aquí en Estación Cultura Viva tenemos algo que se llama el termómetro. Entonces vamos a hacerlo, ustedes tienen que responder súper rápido, en cortas palabras, ¿cómo sabes decir? ¿Conciso? Deben responder corto, preciso y conciso. Sí, nadie nos explicó que había esto. No vamos a hablar de matemáticas y esas cosas, sino obviamente respecto al tema. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Si fueran un género musical, ¿cuál serían y por qué? Yo sería la música, latinoamericana. ¿Por qué? La nueva música latinoamericana, porque yo creo que tiene una esencia, porque se dio en un momento súper crítico políticamente, y que tiene un contenido que fomenta como el pensamiento crítico, este espíritu combativo, esta forma de pensar con respecto a las a cómo el sistema te va presionando, cómo el sistema te va encasillando, cómo la intención del sistema quiere que te vuelvas uno más del montón. Entonces provoca como este espíritu, como te decía, combativo, este espíritu de rebeldía en los espíritus de las personas. Yo sería el rock, y pienso que sería rock porque es una música que es contestataria, que es transgresora, que se identifica mucho con mi personalidad, que pienso que es una personalidad que quizás puede ser dura a momentos, pero que en el fondo tiene como toda una carga de emoción y de arte y cosas que necesitan explotar adentro. Entonces, la siguiente pregunta. Describen en una palabra lo que significa la danza para ustedes. Vida. Para mí la danza es vida. Una palabra, qué difícil. Para mí la danza es volar. Dentro de toda la experiencia que ustedes han tenido dentro de esto de la danza, ¿cuál es la presentación que más les haya marcado? O sea, la que recuerdan y siempre es como que están presentes. La primera siempre es la que te marca, creo yo. ¿Quieres que te explique por qué? Bueno, yo antes de hacer contemporáneo hacía folclore. Y a la semana de haber entrado a hacer folclore, por accidente, como siempre suelo decir, salió una presentación. Y la directora confió en nosotros y dijo, bueno chicos, es momento de que se pongan sus trajes y salgan al ruedo. Una semana de haber empezado, entonces imagínate, y era un desfile. Entonces imagínate, nunca haberte enfrentado con el público, nunca haber tenido esta experiencia escénica, y en una semana decir, ya tienes que ponerte los tablitos, tienes que salir a bailar y haz lo que puedas. Entonces fue como que te empujen a la piscina y aprendes a nadar y chapotea. Entonces para mí creo que la primera fue una de las que más me ha marcado. Para mí, una función de una obra que se llama Miedo a Volar, del coreógrafo Jorge Alcolea, de la Compañía Nacional de Danza. Yo tengo un solo en esa obra y creo que fue como un momento en el que mientras yo estaba bailando ese solo, realmente me olvidé de que estaba en una función, no había como la necesidad de pensar en el público, sino estaba yo tan conectada conmigo y con lo que yo estaba haciendo en ese momento, que realmente sentía como esta sensación de volar. Por eso fue como la palabra que se me vino a la cabeza, como estar en una realidad paralela en la que solamente me encontraba yo, y una realidad que estaba construyendo además en ese momento yo con mi cuerpo y con mi ser. Y creo que me marcó el sentir que puedo disfrutar y transformarme tanto al hacer lo que amo. Para finalizar, conversenos cómo llega la danza a sus vidas, cómo nace esta pasión, de qué manera. Influencia, vieron una presentación. ¿Cómo llega la danza a sus vidas, a apoderarse y que esta sea su pasión? Bueno, yo al principio estaba encaminado, estaba empezando mis primeros pasos artísticos, digamos, estaban en la música en realidad. Pero la música de una manera como muchas personas lo toman, ¿no? La guitarra y en esquina, con un amigo. Nos encantaba la guitarra, pero él se enamora de una bailarina. Y como con él éramos uña y sucio, ¿no? Entonces, para todo lado, él... Esta chica de la que se enamora era bailarina folclórica. Entonces, él por no ir solo a este grupo a donde ellos ensayaban y poner el pecho a las balas con la chica, entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Acá nos van a enseñar a tocar la guitarra. Y yo, sí, dale, vamos. Entramos a esta sala enorme, es una casa barrial en el sur de Quito, en el sector de Barrio Nuevo. Y claro, yo empiezo a ver gente moviéndose y bailando y... Claro, yo había visto obras de danza, coreografías folclóricas, pero nunca había visto una clase, un entrenamiento, un ensayo. Y yo veo y solo me empecé a reír y veía y decía, qué chistoso, o sea, se veía tan extraño, tan ajeno, ¿no? Pero yo no podía contener eso, pero también era la ciudad de aquí, ¿a qué horas vamos a empezar a tocar la guitarra? Entonces, la directora paró el ensayo, viendo que yo estaba inquieto y me reía y jodía, paró el ensayo y dijo, bueno, ¿saben qué, compañeros? Vamos a darle la bienvenida a los dos nuevos integrantes del grupo. Y yo le regresé a ver a mi amigo y dije, rayos y centellas, ¿no? Porque estamos en micrófonos. Y bueno, dije, bueno, yo me voy a quedar aquí una semana, te voy a apoyar, me voy a quedar aquí una semana y después me retiro, porque no quiero tampoco quedar mal, ni hacerte quedar mal. Esto fue en el año 2001. ¿Cuántos años tenías de ahí? No se pregunta. O sea, en el hecho de que no me acuerdo de la idea cuántos años tenía, no puedo sacar cálculo de ahorita. Pero ya tengo 36 años, llevo más de, no sé, 17, 18 años en la danza. Empecé los 5 primeros años haciendo folclore, luego la presión de la familia porque tienes que hacer algo con tu vida, porque del arte no vas a vivir, porque lo que suele suceder, ¿no? Así es que dejé la danza para entrar a la universidad y seguir mis estudios superiores, pero no pude. Al segundo año de universidad dije, esto no es para mí, porque mi cuerpo o sea, el cuerpo es sabio, el cuerpo es inteligente. Mi cuerpo se estaba resintiendo, estaba enfermándome continuamente, no me sentía bien, no daba. Entonces dije, me voy. Así llega la danza a tu vida. ¿Y tú? La danza llegó a mi vida un poco parecido. Yo quería ser cantante cuando era chiquita, pero le conocí a mi maestra, que se llama Carolina Vázquez, por cosas de la vida. Ella era la mamá de una compañera mía del colegio y abrió en unas vacaciones clases en la Casa Comunal de Miravalle. Yo fui a la primera clase porque quería probar, porque a mí igual me interesaba como probar cosas nuevas. Y de verdad, hice la primera clase, era terrible, era la peor de todo el grupo, pero me encantó y me enamoré de eso y salí de ahí. Me acuerdo que le dije a mi mamá, yo quiero hacer esto por el resto de mi vida y no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y mi mamá dijo, capaz te va mal. Pero bueno, ¿qué tal? Como siempre el tiempo, cuando estamos con nuestros invitados pasa volando. Tenemos creo que un minuto. Redes sociales donde la gente se entera de la agenda, donde puede conocer más, donde puede seguirles. Tenemos nuestra página web, que es www.cedecdanza.com. Estamos en Facebook como Fundación Centro de Danza Experimental y en Instagram como CedexDanza. Entonces síganos, por favor, y entérense de toda la programación del sexto encuentro Hacia el Abierto. Ahí estaremos. Felicitándoles por esta gran iniciativa, que por supuesto ya es algo muy sólido. Que 6 no suene mucho, porque van a venir muchísimos más, que se consolide. Y yo siempre les digo a nuestros invitados, gracias a todos los artistas por hacer de este un mundo mejor. El tiempo nos queda siempre corto. Mi nombre es Jorge Vega Reyes. Mi nombre es Stephanie Vica y para nosotros fue un gusto estar con ustedes en Estación Cultura Viva y nos vemos la próxima semana. Queridos radio pasajeros, este tren ha llegado a su destino. Otra vuelta, otra vuelta. Regresen la próxima semana a un nuevo viaje lleno de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Aquí en Estación Cultura Viva. Hasta pronto. ¿Eh? promocionales y publicitarios en Radio CC.